esa estructura, digamos, urbanística, ¿no?, de construcción, para que conozca ese inmueble. Y luego, pues, en braille está destacada toda la información que concierne, ¿no?, a la historia, a los datos de construcción de estos centros y lo que es la apuesta definitiva y turística de hoy día. Además, bueno, pues nosotros también hemos querido resaltar, ¿no?, ese turismo colaborativo de inclusión, que gracias al Centro de Educación Permanente se pudo trabajar con los mayores, pues una audioguía para los distintos centros también turísticos. Y no olvidemos también, pues, todas las personas, ¿no?, afectadas por el espectro autista, que a través de pictogramas con figuras y nombre, pues facilitan la, digamos, el conocimiento, ¿no?, la transmisión de la información a estas personas. Y bueno, yo creo que traemos un paquete, como digo, muy novedoso, que trata de incorporar al conocimiento turístico local, pues todos estos sectores de la población que necesitan de un refuerzo de la administración, en este caso del ayuntamiento, para que puedan disfrutar como cualquier otra persona, pues, de estos valores, de estos recursos que tenemos. Y por ende, pues también lo que nos interesa, ¿no?, que es al final proyectar que se hable de nuestra localidad, que se hable de todo lo bueno que tenemos y permita también ese conocimiento de tú a tú para que la gente se anime a visitar Ubrique. Bueno, pues son las diferentes propuestas e iniciativas que se van a presentar mañana en el contexto de Fitur y que vienen también a, bueno, pues sumarse, ¿no?, a todo ese proyecto de oferta turística que se está promoviendo desde el municipio. Creo que también cuentas contigo, con el responsable municipal de turismo, con José Antonio Orellana, sí. Y no sé si podemos incluso con él, ¿no?, sí, ampliar. Sí, me gustaría, Rocío, porque en esto también hay que agradecer, ¿no?, tanto a la técnico de turismo, tanto a nuestras trabajadoras de la oficina de municipal de turismo y, como no, el concejal, ¿no?, que va marcando esas pautas, esas líneas de acción municipal para reforzar lo que es el turismo de Ubrique. Y me gustaría que él pudiera, pues, explicar con mayor extensión, con mayor detalle lo que acabo de comentar y también, ¿no?, pues añadidas acciones, como digo, complementarias para seguir trabajando. Los gamones siempre, directa o indirectamente, estarán en situ, porque nosotros seguimos en el empeño de que sea declarada fiesta de interés turístico nacional y, por tanto, tenemos que ir desarrollando acciones para cubrir ese expediente administrativo, que estoy convencida que seremos capaces de culminarlo en algún momento y tener nuestra fiesta al nivel, ¿no?, de turístico que merece. Así que os paso con el concejal de turismo, José Antonio Orellana. Venga, pues vamos a dar gracias por atendernos y después estaremos nuevamente con Isabel. Ahora vuelvo. Eso es, pero vamos a atender también a José Antonio Orellana para conocer, como decíamos, todo ese trabajo, ¿no?, que se va a volcar ahora en Fitur y que se va a mostrar en Fitur. José Antonio Orellana, hola, buenas tardes. Aquí estás. Bueno, aquí no, estás en Fitur. Estamos en Madrid, como te dije, ¿no?, una ventana importantísima para nuestra promoción local, ¿no?, para la promoción de Ubrique. Y bueno, siempre, por supuesto, como te dije en la última entrevista, era un sitio en el que tenemos que estar y vender nuestro pueblo, ¿no? En este caso, ya Isabel, la alcaldesa, te ha explicado muy bien todo el proyecto que te llevamos este año, que es muy interesante y sobre todo muy novedoso, ¿no? Estamos muy contentos con la iniciativa que traemos, igual que todos los años. Pero este año quizás más por la novedad, ¿no? Claro, lo comentábamos en su día, ¿no? Está claro que hay que también mostrar elementos diferenciadores, porque todo esto hace que se consiga ese plus de calidad turística que también, en cierto modo, pues nos diferencian de la mayoría del resto. Y el turismo inclusivo es una novedad y confiere además también a la oferta turística, pues de ese añadido, ¿no?, en cuanto a la calidad de lo que se ofrece. Totalmente de acuerdo, Rocío. Como te comenté, fíjate, quizás podemos destacar, al igual que traemos otras intervenciones en otro momento, pero fíjate, esta es una intervención turística y sobre todo de promoción muy humana. Yo siempre pienso que el turismo se gana con las personas, ¿no? Y a partir de que tú ganes ese turismo, después repiten y vuelven, ¿no? Nuestra intervención es humana, nuestro proyecto va en relación a todas aquellas personas que al igual que el resto, ¿no?, se merecen también tener su espacio de turismo en las localidades, y en este aspecto, pues bueno, hemos creado, ¿no?, ese paquete de actuaciones que nos van a dar, por supuesto, un plus de calidad turística y que yo quiero también que sea no solamente para nuestra localidad, sino que sirva también de ejemplo para el resto de municipios, que nosotros nos vean la actuación que hemos hecho y el resto diga, pues mira, esta actuación la queremos llevar a cabo. Entonces ampliamos mucho más el abanico para para estas personas, ¿no? Con, o bien con movilidad reducida, o bien con falta de entendimiento porque necesita una serie de adaptaciones en el lenguaje, o bien porque son invidentes y necesitan un poco su lenguaje braille para poder utilizarlo, ¿no? Y yo creo que es una iniciativa que va a romper esquemas un poco y que, sinceramente, hay que ser diferenciador cuando vas a un sitio así, pues para que el resto pues se fije en ti y pueda actuar, ¿no? Pero sobre todo el trabajo humano. El trabajo humano creo que diferencia a los municipios y eso hace que, bueno, que nos enmarquen en una zona en donde nosotros pues tenemos que tener una holgura a la hora de trabajar y que sobre todo la gente que venga de fuera se sienta a gusto y sin ningún tipo de discapacidad, para nada, aquí somos todos iguales en todos los aspectos. Pues eso es lo que hemos querido y vamos a intentar conseguir, y lo estamos intentando, creo yo. José Antonio, aquí te iba a preguntar, ¿no? Porque a la hora de plantear todas estas iniciativas, que las que explicamos el pasado viernes, las que también ha esbozado Isabel Gomera, si quiere podemos entrar más en detalle en ella, pero a la hora de trabajarlas, de idearlas y de pensar en el turismo inclusivo, no sé si habéis realizado una investigación previa, ¿no? ¿Hay otras localidades en España y otros municipios que también estén trabajando o es algo pionero lo relativo al turismo inclusivo? Bueno, nosotros, yo te voy a ser sincero, nosotros no hemos estudiado qué municipios tienen o no tienen. Nosotros nos hemos fijado en el nuestro, porque realmente entendemos que hay personas que lo necesitan y entendemos que también hay turistas y turismo familiar que vienen con personas que lo hemos visto así en las encuestas que llevamos en la oficina de turismo, ¿no? Claro. Entonces, sí es cierto que sí, por supuesto, hemos indagado después, el tema de Valencia, por ejemplo, también es muy pionera a la hora de trabajar el turismo inclusivo. El tema, por ejemplo, en Madrid también hay diferentes sitios donde tienen también su trabajo en braille, pero sobre todo nosotros lo hemos trabajado con el colectivo de nuestra localidad, es decir, queremos, incluso los técnicos de nuestro ayuntamiento, que quería destacar la labor tan inmensa que han hecho, porque han aprendido, como te dije, braille, se han metido en el proyecto como si fuera suyo, y eso es una labor, vamos, que hay que destacar, igual que los técnicos de la oficina de turismo, nuestro técnico de turismo, es decir, que ha sido un trabajo en donde hemos unido muchas sinergias y hemos hecho un trabajo muy muy grupal, y eso es la calidad humana que se está buscando con esta iniciativa. Por lo tanto, la iniciativa la tomamos nosotros, creo que a nivel de Cádiz somos los pioneros, porque sí hemos investigado a ver si hay alguno y no hay y ninguno. A nivel de sierra, pues lo mismo, ¿no? Y bueno, pues buscamos eso, buscamos que los demás repitan y que se fijen en el nuestro y que seamos muchos más, no seamos uno nada más, sino muchos. Claro. Es lo interesante. Claro. Por ejemplo, es lo que comentábamos, ¿no? Con esas iniciativas que se han puesto en marcha, que además son cuatro iniciativas a las que se le puede ir sumando en el futuro otras más, ¿no? Porque simplemente se trata de dotar de presupuesto las acciones en este sentido. No requiere una promoción como quizás el tema del expediente de la crujía de Gamones, que hay un trabajo de promoción que hay que realizar. Ni mucho menos. Cuando hablamos de turismo inclusivo, simplemente hay que dotar de presupuesto para llevar a cabo los distintos proyectos y adaptar esa oferta turística a todos los sectores poblacionales. Y ponemos el ejemplo de esa silla funcional, ¿no?, que va a permitir desplazarse a personas con movilidad por el entorno urbano, por incluso senderos próximos a nuestra localidad, algo que era impensable, ¿no?, de otra manera. Sí. Además es lo que ha destacado nuestra alcaldesa, ¿no?, el valor humano que tiene no solamente el implemento, que es la silla, sino lo que transmite, la sensación que le da a esa familia, a esa persona que la necesita, y eso es lo que queremos destacar. Fíjate, las cuatro actuaciones son cuatro actuaciones en donde hemos visto ejemplos que han llegado a la oficina de turismo. El tema de los pictogramas de las personas autistas han llegado a familias con niños y hemos dicho, oye, esto sería muy interesante trabajarlo, ahí lo tenemos. La silla de accesibilidad turística o deportiva, también hemos visto que hay asociaciones en nuestras localidades que la necesitan por lo que son, ¿no? Asociaciones, vamos juntos, dame tu mano, el club de senderismo, las nutrias, a la hora de hacer actividad deportiva, y la tenemos aquí, gracias a Dios y gracias a la apuesta que ha hecho este ayuntamiento, la tenemos. El tema de las audioguías, pues un trabajo excepcional que hicieron la escuela de adultos, maravilloso, en donde ellos vieron que tenían posibilidades y que podían hacerlo, ¿por qué no?, que la edad no tiene impedimento, y ahí están realizadas. Y por último, el trabajo tan coordinado que hemos realizado con el IE en las cumbres, con Gustavo Herrera, que era el profesor que ahora está jubilado, pero era con el que hemos llevado coordinado Ubricarte, que es donde nosotros hemos sacado la idea de, junto con ellos coordinado, de las maquetas y de los paneles con braille, ¿no? Que eso es, creo que es algo súper novedoso y que van a estar, si Dios quiere, expuesto, una vez ya que presentemos aquí, que ya presentemos a nivel local, porque también queremos que este proyecto tenga una presentación a nivel local, por el trabajo que han hecho esos niños, esos alumnos, por la coordinación de nuestros técnicos del ayuntamiento. Queremos también que tenga una presentación local. Por lo tanto, ese trabajo que se recoge en este paquete de actuaciones, como tal ha explicado Isabel, y que creo que nadie nos puede decir que en este ayuntamiento y desde las delegaciones de turismo, de deporte, no estamos haciendo todo lo posible para que nuestros ubriqueños y ubriqueñas tengan lo mejor de lo mejor. Claro, eso te iba a consultar, ¿no? Ahora que la han mencionado, el hecho de que, todo este trabajo, todo este material que ahora se ha llevado hasta Fitur, o al menos en una representación, ¿no? Para que pueda conocerse la apuesta de turismo inclusivo de Ubrique, después quedará alojado en los diferentes espacios turísticos de la localidad. El tema de la silla funcional, evidentemente, está en la oficina de turismo y allí pues se podrá solicitar cuando sea necesario en función de unos criterios concretos. Pero, por ejemplo, los pictogramas, tenía entendido que se iban a alojar pues en cada uno de los espacios que correspondan, ¿no? Ajá, sí, nosotros, una vez que ya presentemos en Fitur, la idea sería, dentro de los diferentes elementos turísticos municipales, pues tener una sección en un ladito donde pongamos todo nuestro trabajo inclusivo, el tema de pictogramas, el tema de los ciegos, y ahí vamos a tener nuestro rincón inclusivo, igual que tenemos nuestro rincón en todos los espacios de promoción turística de la fiesta de los ganones. Entonces, son pequeños espacios, pequeños talleres, en donde vamos a tener recogidos nuestras actuaciones para que el que venga, el turista que venga y tenga pues esta discapacidad, por así llamarla, pues pueda él también ver en qué consiste el edificio, cuál es su historia, etcétera, etcétera, que es lo que realmente nos interesa. Por ejemplo, se alojarían, no sé, San Pedro, bueno, San Juan, convento, ¿dónde estarían situados? Hay espacios que sí lo vamos a poner dentro del edificio, porque por supuesto este trabajo, ponerlo en el exterior, corre riesgo, ¿no? De que pueda estropearse, pueda. Entonces, y hay otros que no los podemos poner exterior, pero sí estarán recogidos en la oficina de turismo. La oficina de turismo va a ser el lugar donde aquellos que sean exteriores, no los vamos a poner exteriores, pero sí los vamos a dejar allí como en una exposición para que el que venga pues pueda informarse allí y después ir a ver el edificio, que también eso es una opción. Claro. Lo gestionaremos una vez ya terminado, es como nos vamos a sentar y lo vamos, pero vamos, que lo tenemos ya pensado. Claro. Bueno, pues todos estos paneles informativos, las audioguías, las maquetas, así como los pictogramas, después irán a su correspondiente espacio, ¿no? Para que aquella persona que acuda a esas instalaciones y que tenga, bueno, pues esa dificultad en el acceso a la información pueda verla suplida con todo este material que se aporta dentro de ese proyecto de turismo inclusivo. Bueno, háblanos de la presentación para el de mañana. ¿Qué vais a hacer? Bueno, pues la presentación, en primer lugar, tenemos muy claro que el vídeo que hemos realizado es un vídeo, como te he dicho antes, resaltamos los valores humanos que desde este ayuntamiento trabajamos con nuestra población, dentro de nuestras delegaciones, dentro de nuestros técnicos, dentro de todos los ubriqueños y las ubriqueñas. Es un vídeo muy humano. Recogemos todas estas actuaciones, además, realizándolas en elementos turísticos. La silla de inclusión turística, tuvimos la oportunidad de poder realizar una subida a Ocuri con un ubriqueño, con una familia ubriqueña, y eso sale reflejado en el vídeo. Tenemos también a nuestro hijo adoptivo, don Manuel Pérez Trastoy, que también interviene en nuestro vídeo dentro de los paneles de Braille, es decir, que lo hemos hecho humano, como ubriqueño, y además resaltando esos valores que realmente nosotros es lo que estamos trabajando en este proyecto. Volando, es un vídeo muy emotivo, yo lo puse en el grupo nuestro y la verdad que le gustó muchísimo a todo el mundo. Por lo tanto, con esa idea venimos y yo espero que os guste, porque lo hemos hecho realmente para nuestro pueblo y por supuesto para los turistas que lo vean, pero que interviene gente de nuestro pueblo y eso es muy, muy importante. Bueno, pues un audiovisual, Ubrique pensando en ti, ¿verdad? ¿Era el título? Exactamente, Ubrique pensando en ti, turismo inclusivo. Veamos que el título, pues ya lo dice todo, ¿no? Pensamos en ti, pensamos también en todas las personas, sea independientemente, sea o tenga la característica física que tenga, nosotros en esta idea es pensar en todas esas personas también. Claro, y este se va a presentar, como decíamos, mañana, en ese marco, que es cuando le corresponde, ¿no?, a Ubrique plantear sus propuestas, y va a formar parte de esa presentación. Después también, bueno, pues se le dará difusión, imagino, por redes y demás, ¿no? Sí, claro, eso es fundamental. Nosotros ya no lo hemos puesto todavía en nuestra web de turismo, porque lógicamente una vez presentado pues tendrá su espacio, tiene su propio espacio. La web de turismo, como ya sabe, también fue un referente el año pasado por toda la estructura que tenía, por todo el contenido y todo el trabajo que han realizado los técnicos del ayuntamiento en coordinación con las diferentes delegaciones, sobre todo la de turismo, pero tiene una pestañita incluida dentro de ese índice de turismo inclusivo, y ahí están colgados los pictogramas, uh-huh. pero todavía no hemos colgado ninguna de estas cositas hasta que ya lo presentemos, que tendrá también su espacio, y ahí irán todas las actuaciones que hagamos de turismo inclusivo. Y, por supuesto, la presentación mañana, tenemos aquí nuestros paneles de braille, tenemos aquí nuestros pictogramas, nuestras audioguías, pues para que el resto de compañeros, el resto de concejales y alcaldes de la localidad que vienen aquí, pues lo puedan ver y puedan observar el trabajo que hemos realizado. O sea, que lo tenemos aquí físicamente porque creíamos que era muy interesante tenerlo aquí y que lo viesen. Claro. Bueno, pero en paralelo, como comentábamos, no solo se lleva estas propuestas, que son las principales para esta edición de Fitur de Dubrique, sino que se sigue trabajando también en todo lo relativo a la crujía de gamones. Y cabe también decir, no sé si aquí yo me atrevo casi a mencionar, ¿no?, el tema del sector de la piel, que evidentemente se ha llevado muchísimos años a Fitur. No es una novedad, porque ya se conoce y se vincula Dubrique con el sector de la piel, pero también es otro de los aspectos que, bueno, pues si cabe, se saca, ¿no?, evidentemente. Claro, nosotros los gamones es una fiesta única, y nosotros así entendemos que tiene que ser única. Es una fiesta que tiene su reconocimiento nacional. La tenemos, por supuesto, reconocimiento de Andalucía, pero seguimos trabajando en ese expediente, que, como ya te digo, es un expediente grande, en donde nosotros hemos, ya te digo, el tema lo que es el tema del trabajo digital, tenemos todo completísimo, que era lo que nos faltaba, y estamos en el trabajo promocional. El mismo expediente te dice que tiene que haber 20 publicaciones mínimo para que, a nivel nacional, ojo, para que este expediente pues pueda salir adelante con el resto, y estamos en ello, tenemos un número de publicaciones realizadas y tenemos que seguir en ese trabajo. Y en ello estamos, y vamos con tranquilidad, sabiendo que en el momento que lo tengamos, sabemos perfectamente que vamos a tener este reconocimiento. Por lo tanto, no nos presionamos, sino que vamos a seguir trabajando en esta línea. Claro. Bueno, pues todo lo concerniente, ¿no?, a ese trabajo que se está llevando a cabo desde Fitur. Pero cuéntame, porque prácticamente habéis llegado hoy, ¿no?, a lo que es IFEMA. La agenda de hoy comprende, respaldar, ¿no?, toda la iniciativa del Día de la Provincia, a través de la propia Diputación de Cádiz. Están ahí todos los alcaldes de la provincia también apoyando. Luego mañana tiene Dubrique su día con esa presentación. Y no sé si además también hay otra serie de encuentros que estén previstos que se vayan a llevar a cabo. Claro, nosotros nos interesa muchísimo tener relación, pues precisamente nuestro, con empresas que nos hagan promoción de nuestra fiesta, empresas que le interese todo lo que es la inclusividad turística, que en este caso la llevamos, y nuestro técnico del ayuntamiento tiene varias reuniones con diferentes empresas, en donde, bueno, pues vamos a intentar recoger contactos para que en un futuro nos sirva tanto en una parte para el tema de la crujía de gamones, como en otra parte para vender nuestro pueblo, sea de tema inclusivo o sea otro tema, que a nosotros nos interesa siempre recoger todo ese tipo de ideas, de iniciativas y sobre todo de contactos, que es lo que más nos interesa. Y esto tiene un ritmo frenético, esto aquí se viene a trabajar, que se viene hasta, ya te digo, con uno, con otro, recogiendo ideas de uno, recogiendo ideas de otro, y eso es lo importante de esto, ¿no?, de esta serie, ¿no? A mí, desde luego, en el 2019 fue la primera vez que vine y me apasionó. Y bueno, es quizás uno de los actos institucionales, para mí, mi punto de vista como delegado de turismo, más importante y sobre todo más atractivo, ¿no?, de la cita turística anual. Estoy viendo por aquí ya algunas imágenes que habéis colocado, que habéis el trabajo, ¿no?, que habéis llevado a Fitur y demás. En las redes sociales ya estáis poniendo publicaciones, ¿no?, en las redes sociales de Turismo de Dubrique, de lo que se está llevando a Fitur desde nuestra localidad. Y estoy echando un vistazo a uno de los proyectos que no había visto yo hasta ahora, porque sí que los pictogramas se presentaron en el contexto del Día Internacional del Turismo. Sí que también las audioguías se presentaron en su día también, ¿no?, por parte de la Escuela de Educación Permanente. Sí, sí. Pero esas maquetas en braille, con la información en braille de los paneles, no la conocíamos. Y estoy viendo yo por aquí algunas imágenes. ¿Verdad? Sí, exacto, te voy a comentar. Y son... Es un trabajo único, la verdad, que ya te digo, que es un trabajo que llevamos trabajando varios años, poquito a poco, porque claro, tiene, aparte, hay que aprender braille para poder hacerlo, ¿me entiendes? Y hay que estar, además, tiene que estar bien escrito. Nos hemos ayudado de la ONCE en algunos aspectos, nos hemos ayudado de profesionales que trabajan con niños y con personas invidentes, nos hemos ayudado, por supuesto, de la idea de Día en las Cumbres, porque la idea era de ellos, pero nosotros la hemos municipalizado para que estos paneles puedan llevarse a un edificio turístico. No puede ser una idea educativa, que es muy distinto a la hora de llevarla a un edificio turístico, ¿no? Y nosotros la hemos readaptado de tal manera que incluso, fíjate, hasta ubriqueños nos han hecho la maqueta de 3D, Guadalinfo, con José Luis Aránega, ha sido el que se ha encargado con un trabajo minucioso de los planos de los diferentes edificios, y ahí tenemos las maquetas hechas. O sea que es un trabajo muy de unir muchos colectivos, y al final ha salido algo maravilloso, que tendrá su presentación, como te he dicho, y allí acudirá pues todos aquellos implicados en esta iniciativa. Y es muy novedoso, porque yo te dije, ¿te acuerdas, Rocío, que te dije yo en la entrevista que no te podía adelantar nada? Ya lo tienes ahí. Y yo creo que es vamos, un trabajo, cuando tú lo ves en situ de verdad, se ve mucho mejor que en foto, lógicamente. Pero es muy bonito y es un trabajo también muy laborioso y sobre todo muy útil. Va a ser muy útil para aquellas personas que quieran utilizarlo y para que quiera venir y verlo. Y sobre todo, bueno, pues es un camino que comienza, como decíamos antes, ¿no? Y que por ahí pues se va ahí en esa misma línea, ¿no? Simplemente contando con los recursos necesarios se puede ir ampliando y se puede ir, bueno, pues sumándose a todo lo que concierne al ámbito de la inclusión, ¿no? En el marco turístico. Turística, claro que sí. Y además que el turismo cada vez se abre más el abanico. Mira que tenemos posibilidades en Ubrique, tenemos, bueno, infinitas, ¿no? Los parques, bueno, todo tipo de turismo. Pero esta es una línea nueva abierta, y eso va a dar a Ubrique también, como te he dicho antes, una calidad a la hora del trabajo cooperativo y colectivo, y sobre todo a la hora de llamar, ¿no?, turistas a nuestro pueblo, que es lo interesante, que se queden, que puedan hacer pernoctar en nuestro sitio y, en fin, que puedan disfrutar de la maravilla que tenemos nosotros allí en nuestro pueblo. Claro. Bueno, por cierto, que además también creo recordar que en paralelo a esta fecha se estaba llevando a cabo una campaña en redes sociales para promover lo que es el tema de la crujía de gamones, ¿no? No solo se lleva a Fitur, sino que también se mueve pues en distintos órganos, ¿no?, dentro del ámbito de las redes. Sí, hay que aprovechar Fitur en todos los aspectos. Nosotros este año no podíamos perder la oportunidad de seguir promocionando nuestra fiesta y de los gamones, y por supuesto hemos hecho actuaciones paralelas en nuestro stand, con nuestra técnico Maite tenemos nuestros libros de diputación, para no entregárselo, porque estos son libros que se tienen que dar a personas más institucionales, no se los podemos entregar a cualquiera, y no vamos a hacerlo, vamos, sino es simplemente pues, de promoción, ¿no?, de nuestra fiesta. Tenemos también unas bolsas que hemos hecho, unos macutitos, unas mochilitas para el turista, este sí se lo vamos a entregar al turista, en donde promocionamos nuestra web de turismo, pero a la vez nuestra web de gamones. Y aparte de eso, llevamos todo nuestro folleto turístico de los diferentes elementos turísticos de la localidad y todo el código QR, o sea que nosotros lo llevamos todo digitalizado. Nosotros aprendimos del Fitur de pandemia, en donde todo había que hacerlo digitalizado, y nosotros ese año de pandemia hemos hecho un trabajo interno impresionante en la digitalización turística de nuestro municipio, y eso ahora lo estamos recogiendo, el fruto lo estamos recogiendo ahora. Por lo tanto, y aparte, por supuesto, nuestras redes funcionan estupendamente. Cada vez tenemos más seguidores, y el trabajo que están haciendo desde la oficina de turismo, tanto Carmen como Laura, es un trabajo excepcional en las tres redes, Twitter, Instagram y Facebook. Pero la red de Facebook nos permite hacer publicaciones en donde nosotros pues queremos un sitio y una localidad donde queremos que se promocione, y bueno, pues ellos mismos, a través de un contrato de promoción, pues hacen la publicación el tiempo que tú quieres, y nosotros hemos aprovechado durante esta semana y la que viene del vídeo nuestro promocional de turismo, de gamones, tenerlo aquí, y están rulando, pues perdón la palabra, pero están moviéndose por todo Madrid, que es lo que nos interesa. Y entonces, pues bueno, hacemos esa promoción lateral a la que venimos, principalmente, que es la de turismo inclusivo, pero aprovechamos y no perdemos la oportunidad de tener otra promoción más para el expediente, digamos, que esto hay que ir buscando a ver dónde vamos consiguiendo, ¿sabes? Y así que estamos. Claro. Bueno, pues es el trabajo, como decíamos, que se está llevando a cabo desde el ámbito turístico en esa localidad y que se promociona ahora en Fitur 2023. José Antonio, no sé si nos queda algo más por decir, si pasamos nuevamente ya a hablar con Isabel Gómez para que pueda dar respuesta a las distintas preguntas que han ido llegando, ni muchas, pero algunas sí que hay. Yo simplemente agradeceros a vosotros, como siempre lo hago, Rocío, que estáis ahí pendientes y que sois importantísimos para que nuestra promoción también siga el camino que tiene que seguir. Así que un abrazo desde Madrid y bueno, y a seguir trabajando. Venga, ¿vale? Pues muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, por informarnos de todo ese trabajo, como decíamos, que desde el ámbito turístico se está llevando a cabo en nuestra localidad y que se ofrece ahora, se da a conocer en ese ámbito de Fitur 2023. Y de nuevo con Isabel Gómez, vamos, si te parece, Isabel, a dar respuesta a algunas de las preguntas que van llegando. Y termino, Rocío, antes, si no te parece, una cosita que creo que también es importante. Mira, en esta mañana, que era la presentación, como he dicho, del Día de la Provincia, pues bueno, hemos cerrado con el presidente de la Diputación ese respaldo que de nuevo la entidad provincial ofrece a los municipios para cerrar una subvención nominativa que rondará los 35,000 o 40,000 euros para poder desarrollar, como bien ha estado explicando el concejal de Turismo, pues esas acciones de difusión de la Crujía de los Gamones para el expediente que estamos trabajando. Y le comentábamos al presidente que, bueno, ese tipo de publicidad es un producto también de cierto precio alto, ¿no? Son publicaciones de un ámbito que requieren una apuesta también económica y que en nuestro municipio, como es normal, municipio menor de 20,000 habitantes, pues a veces tenemos dificultades en ese aspecto, y el presidente pues se ha comprometido, así también nos lo ha confirmado el diputado del área de cultura, pues esa subvención nominativa para que podamos desarrollar algunas acciones específicas durante este 2023. Bueno, pues Fitur no solo sirve para promocionar turísticamente la localidad, sino también para conseguir recursos, ¿no? Claro. Como se demuestra con esa ese avance, ¿no?, que se ha conseguido, pues precisamente también mañana en Fitur. Bueno, vamos ahora sí con las preguntas, si te parece. No hay muchas, tenemos unas pocas acumuladas y vamos a darle salida. De hecho, hay una que se hizo la semana pasada que quedaba pendiente y que no nos había dado tiempo a realizarla porque entró fuera de tiempo. La tenemos acumulada desde entonces, pero tiene además que ver con el ámbito de la gestión municipal, así que te la vamos a formular. Muy bien. Es un llamamiento que hace una persona para que sustituyan o retiren definitivamente la fuente pila que existe en la plaza del Petaquero, en la plaza de la Estrella, porque dice que es una fuente sin utilidad y que es una barrera para el juego de los pequeños. Además dice que por altura resulta peligrosa para los menores, que no pueden acceder a ella, y que solo sirve para que se den fuertes golpes en los ojos y en la frente cuando intentan, bueno, pues acceder, ¿no?, para beber. Y dice, bueno, pues que no hubo mucho tino a la hora de colocarla en función del uso que le van a dar los pequeños, así que solicita que se retire directamente. Bueno, pues tengo en cuenta esa aportación o esa queja o propuesta, ¿no?, de mejora de ese parque infantil, que creo que ha sido una de las actuaciones también más acogidas, ¿no?, por las familias, por nuestros niños y niñas, de un espacio que estaba muerto, reconvertirlo en un parque donde se dan cita pues para su disfrute, ¿no?, niños y niñas, jóvenes también, los abuelos, los padres, en fin, creemos que es un espacio que se le ha dado una vida importante y que, bueno, en el momento en que nosotros valoramos el poder poner una fuente para que pudieran beber, es algo que queremos retomar en los distintos espacios municipales. Todavía lo tenemos pendiente también en la plataforma del ministro Fernández Ordóñez, y que espero que pronto seamos capaces ya de ponerla. Y se diseñó en base al público que entendíamos iba a hacer uso. No sé si, y por tanto, pues esta persona que es usuaria y que lo conoce bien nos apunta, ¿no?, esos posibles riesgos o peligros, lo analizaremos, lo veremos. Y bueno, si hay que sustituir la fuente, pues sustituirla. Yo creo que no está mal, Rocío, porque al final es una demanda que existe, que luego ya cuando viene la primavera y estamos antes de comenzar el otoño, ¿no?, en una época que la calor y el juego, pues bueno, invitan al consumo de agua, y es un servicio más que se le ofrece, ¿no?, a los usuarios de este espacio para que puedan beber en el momento en que así lo necesiten. Pero le daré una vuelta, lo miraremos y veremos exactamente lo que nos apunta, ¿no?, este oyente, que agradezco también esa aportación. Vale. Asunto, dice otra persona, si se podría colocar un espejo en el final de la calle Hospital, que llega hasta la calle San Sebastián, que dice que siempre hay coches aparcados a la izquierda y no hay visibilidad ninguna, y cualquier día dice, bueno, pues que va a haber algún tipo de incidente, ¿no? Así que ahí queda también esa propuesta. Sí, es verdad que es un cruce con cierto riesgo, lo comparto esa inquietud. Hemos puesto en alguna ocasión los espejos, a veces los espejos nos duran menos de lo deseado, ¿no?, bien por vandalismo, por rotura y demás, pero lo miraré de nuevo, porque es cierto que hay una zona, un punto casi ciego, que puede, bueno, pues provocar una incidencia, un accidente, y lo que se puede evitar, pues habrá que trabajarlo, ¿no? Claro. Luego, por otro lado, se solicita el repintado de la pasarela de la Fuente San Francisco por resbalamiento, al igual que el bacheo de la calle Azorín, dice, pues parece, pues un camino con baches, más que una calle. Sí, bueno, lo de hace poco, por eso digo, a veces hay que ver la coincidencia, ¿no? Hace poco estuve preguntando que cómo estaba la pasarela, porque es verdad que cuando vino el frío, ¿no?, y la escarcha, pues provoca más, hace el pavimento más deslizante, y me dijeron que en principio estaba bien, pero bueno, no hace falta más que me lo apunten, que me lo digan en este programa para volver a insistir, ¿no? Que los servicios técnicos vean si hace falta de nuevo pintar con esa pintura especial, ¿no? Antideslizante, para que la gente pueda caminar y transitar pues con plena garantía. Y con respecto a la calle Azorín, en Rocío, dentro del plan de la pavimentación que tenemos en el programa del Dipu Inver de la Diputación Provincial, que como he explicado varias veces, son un número de calles importantes y kilómetros que hemos incluido para la pavimentación. La calle Azorín es una de las calles que se va a pavimentar entera. No vamos a bachear, ni mucho menos, sino lo que vamos es a pavimentar con alquitrán pues la calle entera, que esperemos, ya tenemos todos los expedientes del Dipu Inver pues en contratación para poder licitar y poder contratar la ejecución de estas acciones y esperemos que pronto podamos ya hacerlo, ¿no? Vale, otra persona quiere hablar de civismo inclusivo y utilizando un poco la misma terminología de la que hemos hablado, ¿no? Con turismo inclusivo, porque dice, quiere saber si el ayuntamiento tiene algún tipo de normativa municipal sobre el uso de la pirotecnia, los petardos. Dice que tenemos en el municipio, ya que en fiestas hay un repunte de niños menores tirando petardos y molestando tanto a personas con demencia, niños con autismo, animales domésticos, y dice que deberíamos de intentar hacer también un poco de civismo inclusivo. Pues mira, la verdad que me lo anoto como tarea. Yo creo que todo lo que sea trabajar el civismo en la localidad, por tanto el respeto, ¿no?, de unos a otros y poder tener siempre en cuenta cuando estás haciendo cualquier actividad la molestia que pueda generar a otras personas, y me parece de un interés, vamos, pues irrefutable, ¿no?, el poder verlo. A nivel municipal, pues una ordenanza específica no existe. Yo no recuerdo bien si la ordenanza que tenemos con el carácter ambiental recoge algo al respecto, pero es porque en este caso es otra administración. Quiero recordar que la propia subdelegación y el Gobierno de España y la Junta de Andalucía son las encargadas, digamos, de las condiciones del manejo y control de la pirotecnia cuando se superan, ya cantidades o explosivos, ¿no?, a una dimensión mayor. El resto, pues, se supone que no son peligrosos. A la hora de su venta tiene que estar controlado en función de esta normativa, pero yo creo que es bueno, y además coincido que es verdad que cada vez, ¿no?, pues se utilizan más esos petardos, en fin, esa forma de divertirse que genera, como digo, inquietud en determinadas personas, los animales, en fin, y no estaría mal pues trabajar ese civismo para que se haga siempre considerando de que no generemos ninguna de estas molestias. Exactamente. Y otro oyente también quiere realizar una petición. Dice que cuando han concluido la obra del Salón Social del Cotumulera no han limpiado todavía la entrada de escombros y dice que ya han acabado la obra, si se puede retirar. Mira, esa obra todavía no está recepcionada, que recuerde, estamos ahora mismo en periodo, ¿no?, de recepción por parte del ayuntamiento, tal y como culminan las obras que estamos haciendo, y creo recordar que esa obra todavía no está recepcionada, con lo cual entiendo que faltará certificar la terminación por parte de los servicios técnicos, y lo mismo pues pendiente de los últimos trabajos, como puede ser la retirada de escombros. No obstante, me interesaré por cómo está este asunto, que sé que ya teníamos el edificio, la sede social, ¿no?, de esta asociación de vecinos Cotomulera ejecutada, pero ya a expensa de recepcionarla por parte del ayuntamiento, y me interesaré que esos escombros pues se retiren de esta zona y quede todo además como tiene que estar, ¿no?, en condiciones para que podamos incluso pues inaugurar o visitar esta sede social pues con la directiva y con los vecinos y vecinas de Cotomulera. Otra persona habla de aparcamientos, dice que sobre todo dar una solución y una mayor flexibilidad a aquellos que repartimos, dice, ya que la policía nos tiene acribillados y aburridos, y dice de que se puedan revisar vados, aceras, el tema incluso de los patios de los colegios para estacionar por las tardes, como el maestro Francisco Fatou, en fin, propone, ¿no?, distintas medidas. Mira, pues lo hablaremos se lo trasladaré al concejal de tráfico y policía. Yo invitaría, Rocío, que porque muchas veces vemos a la policía, ¿no?, en la acción, digamos, coercitiva o sancionadora, ¿no?, para evitar prácticas que no caben dentro de la localidad, pero también están, y en eso la jefatura hace una importante tarea, en recepcionar propuestas de mejora que a veces, pues por la dinámica, no se cae o no se tiene en cuenta, y cuatro ojos ven más que dos. Pues cualquier persona que tenga propuestas de estas características, que no dude nunca en que tiene a un colaborador nato en la jefatura de la policía para poder trasladarle estas cuestiones. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo de revisión de vados importante, para ver aquellos que se utilizan y no, el carga y descarga siempre en todas las zonas de aparcamiento de Ubrique se tiene en cuenta para poder facilitar esa tarea de reparto y distribución, de como el caso que nos han puesto ahora mismo. Y bueno, es verdad que entiendo que es un poco complicado, ¿no? Y que hay que intentar pues favorecer al máximo de que puedan trabajar en las mejores condiciones, y apuntaré, desarrollaré lo que me acaba de comentar pues al concejal de Policía y Tráfico para que le pueda dar una vuelta a ver si tuviera algún tipo de encaje. Vale. Y otro oyente pide solución a la problemática, dice, del Prado, en concreto en la esquina del antiguo Bar Medinilla. Dice que es una curva muy cerrada, la acera es estrecha y muchos vehículos invaden la misma acera para pasar por ese tramo. Pide si es posible colocar algún tipo de elemento, resalto, alguna defensa para proteger la esquina, ya que dice, según la oyente, se han dado varios casos de casi atropello al invadir los vehículos la propia acera. Bueno, pues es verdad que es una zona, Rocío, que con toda la urbanización del Prado, todo, digamos, el sentido de las calles, de los viales que tenemos ahí, pues estuvo trabajando por parte también de la policía local. Y creo que todo lo que se necesita, ¿no?, por un sistema de protección, por los riesgos que pueda haber, pues mirarlo. No sé si el resalto pudiera ser uno de ellos, porque al ser una curva, como bien dice, tan cerrada, pues requiere que el vehículo no entre a una velocidad casi mínima. Pero no obstante, pues mira, todo lo que se pueda reforzar, yo creo que hay que valorarlo, y luego si la jefatura, si la policía entiende que puede ser una medida que garantice una mayor seguridad, pues ejecutarlo y ponerlo. Vale. Y luego, por otro lado, hablamos de una de las grandes cuestiones, ¿no?, de los grandes retos quizás del municipio, suelo industrial. Una persona quiere saber cuándo se le va a dar solución a la carencia de suelo industrial en Ubrique. Dice que hay muchas empresas importantes que fomentan el empleo en Ubrique y que se están yendo a otras localidades. Pues Rocío, conscientes de ese gran problema, de esa gran necesidad que tienen las empresas ubriqueñas y otras empresas también que se han creado nuevas, algunas, como digo, de nueva implantación, otras por crecimiento de la que existe. Y venimos trabajando desde que entramos en el 2015. Es un asunto muy engorroso porque su solución pasa por poder tener aprobado ya un plan general de ordenación urbanística, el de Ubrique, que como saben, el otro día estuvo el concejal de urbanismo dando una rueda de prensa porque ya está publicado la adaptación de este plan a la declaración ambiental estratégica que nos marcaba la Junta de Andalucía, y ahora pues se abre ese periodo de alegaciones durante 45 días que termina en el mes de marzo, creo recordar que sobre el 22, y a partir de ahí pues resolución de las alegaciones y seguimos con la tramitación a aprobación provisional. Y bueno, todavía quedan unos meses de trámite administrativo para poder tener aprobado este plan general, que es el instrumento que nos facilita el poder dotarnos, en este caso, de suelo industrial. Así que no hace falta recordar todos los impedimentos, todas las dificultades que hemos tenido en la tramitación del plan general, también con esas alegaciones que se presentaban, donde la Junta de Andalucía pues velaba por una mayor seguridad jurídica con respecto a determinados sectores que afectaban a la red Natura, que hemos tenido que modificar, en fin, hemos tenido un parón importante en la tramitación de este expediente, que ahora vuelve a relanzarse, y esperemos que más pronto que tarde podamos estar ya explicando, informando de que se puede desarrollar el suelo industrial contemplado dentro del municipio. Y la última pregunta que tenemos acumulada: un oyente denuncia la existencia de comercios ilegales en varios domicilios del Polletón. Dice que surgieron tras el confinamiento y comenta que además de la venta de alcohol a menores y los ruidos, provocan cortes de luz porque tienen una luz pinchada de manera irregular. Algo de eso me llegó, que lo estoy hablando también con el concejal de policía. Y bueno, yo lo que haré, Rocío, una vez que podamos mínimamente inspeccionar o comprobar que es así, pues poder trasladar pues tanto a la Guardia Civil, ¿no?, como a la administración competente, pues la existencia, si hubiera, de una actividad irregular o ilegal, pues puede ser ambas dos o solo irregular, en esta zona, para que se actúe y se intervenga. El ayuntamiento no tiene la competencia con respecto al desarrollo de actividades, pero deberemos promover, ¿no?, que si hay algo que no se está haciendo bien, pues informar a la administración que tiene que actuar e intervenir para que así lo haga, ¿no? Así que, bueno, esperemos tener respuesta en ese aspecto, que me ha llegado por varios vecinos y vamos, recuerdo que lo estuve comentando con el concejal y a ver si somos capaces de ver que es así o qué está pasando ahí, ¿no? Vale, nos preguntaban antes con la pregunta de los aparcamientos y el tema de la apertura de centros educativos como el IE Francisco Fatou, nos preguntaban específicamente, pero no lo comentábamos tal cual, y vuelve a insistir el oyente, dice, ¿por qué no abren los colegios para aparcar y solo se benefician de ellos los profesores? Mira, el problema que tenemos con los centros educativos es que el ayuntamiento no tiene libertad en su uso. Los centros educativos están para la actividad docente, educativa, y los centros están no solo de mañana, sino de tarde. Tienen sus actividades extraescolares, tienen los distintos talleres, cursos, reuniones. Entonces, el ayuntamiento tiene una disponibilidad muy pequeña en horario de esos centros educativos, salvo en lo que hemos trabajado, ¿no?, que es la apertura para el uso de la zona deportiva o de los patios en determinados colegios de nuestra localidad para que se pueda disfrutar por la juventud briqueña y también por los niños y niñas, pero estoy convencida que no nos van a autorizar la Consejería de Educación, la Junta de Andalucía, pues que convirtamos un patio de un colegio en un aparcamiento de tarde, porque como digo, ellos desarrollan actividades también de tarde. Claro. Bueno, eso por ahí en cuanto al uso. Y por último, una postilla también. La persona que hablaba de los productos pirotécnicos en el municipio y demás, pues sí, nos remite a un bando que publicó el Ayuntamiento de Punta Umbría en Huelva el 7 de diciembre del 2022, en el que se recoge pues la normativa, ¿no?, del municipio. Se prohíbe la venta y lanzamiento de productos pirotécnicos en ese municipio, con multas y sanciones que van desde los 100 euros a los 90.000, creo que es, 90.000 euros que hemos puesto aquí. Bueno, en fin, una dotación económica, ¿no?, que se estipula. Sí. Y bueno, pues lo mostrará, imagino que como referencia también, ¿no? Bueno, lo miraremos. Yo, es verdad que tú sabes qué pasa, Rocío, yo, que en estas cosas me gusta ser franca, ¿no? Creo que hay que regular las cuestiones, además, que provocan cierta molestia, ¿no?, a terceros, pues tienen que estar reguladas por parte del ayuntamiento, pero es verdad que luego su seguimiento es complicado, porque a la par que te estaba escuchando con las sanciones y demás, pues se me viene a la cabeza incluso pues la ordenanza, ¿no?, de la obligatoriedad de retirar los excrementos de tu perro cuando sale, y el problema está que tienes que tener a un policía que coincida al lado en el momento en que se hace esa actividad para poder sancionar a la persona responsable de tirar este producto pirotécnico. Entonces es complicado, claro, porque no se va a hacer cuando lo vean, y bueno, y al final pues la gente lo lanzan y en el momento en que es difícil cogerlo. Por eso decía y valoraba tanto que no significa que no se tenga que ver esa regulación municipal, que yo me comprometo a analizar, pero sobre todo el civismo, Rocío, el tomar conciencia de que estas actividades para los niños y niñas son divertidas, pero quizás no tengan conciencia, ¿no?, en esas consecuencias que estamos hablando, y se trata de trabajar pues ese aspecto también social, para que se vea la conveniencia y los efectos que se tienen a lo mejor a realizar una actividad que te parece inocente, ¿no?, que te parece que no genera ninguna molestia y luego puede tener también sus consecuencias. Claro. Bueno, pues estas son las preguntas. No está mal, teniendo en cuenta que habíamos pensado, ¿no?, la disposición, sobre todo por la complejidad de responder de la distancia y situarse en Ubrique ahora, con las calles de Ubrique, a la hora de dar respuesta, ¿no?, un poco a todas las peticiones que puedan llegar por parte de los oyentes, y bueno, pues con la mente puesta también en el entorno en el que se encuentra, ¿no?, que es Fitur 2023. Aquí nos vamos a quedar. No sé si algo más para despedirnos, para cerrar. Bueno, Rocío, nada, un placer hacer este cosa de todo especial desde Madrid, estando en Fitur, llevando a nuestro municipio por bandera como un municipio que ofrece vivencias únicas a cualquier persona que quiera visitarnos, mejorando nuestro pueblo para los vecinos y vecinas. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros de nuevo por darnos esta oportunidad y a todos los participantes de este programa, del que siempre, como digo, me llevo tarea pendiente, tarea que aporta también mejoría, ¿no?, a las problemáticas que tenemos en Ubrique, y que agradezco de verdad, de corazón, pues que se hagan y me den trabajo en ese aspecto que nos redunde en un mayor beneficio para todos. Pues agradecemos a Isabel Gómez que nos haya podido atender hoy en Cosa de Todos, desde la distancia, también al concejal de Turismo, José Antonio Orellana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Radio Ubrique, tu radio. En Ubrique, en calle García número 2, autorrecatado.